haces la radio. 660. Radio Ciudadana. Barra Juvenil. Orientación, información, enfoque joven del acontecer social. Barra Juvenil. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. El contraflujo a tus ideas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Adriana Cruz y usted está escuchando la primera emisión de este su programa, Punto 3. Punto 3 busca respuestas al poner sobre la mesa temas controvertidos o que resulten de interés para la opinión pública. En esta ocasión hablaremos sobre el racismo. Hace unos meses, el presidente Vicente Fox fue fuertemente criticado por decir que los mexicanos realizan trabajos que ni los negros quieren hacer. Ah, caray, ¿así era, Martita? Tiempo después, el Cepomex puso en circulación estampillas que conmemoraban la historieta de Memín Pingüín. Las críticas se redoblaron y algunos grupos estadounidenses pidieron al gobierno mexicano que quitara de la circulación una obra tan infame. El Cepomex no hizo caso. Por supuesto que no lo iban a hacer si esa estampilla estaba vendiendo más que un calendario de Niurka y Ninel Conde juntas. Diversos noticieros de la República Mexicana se dieron a la tarea de hacer ver que las estampillas no ofendían a la gente de color residente en el país. Dieron a entender que en México todos queremos a los de piel más oscura que la convencional. Incluso hubo gente que afirmaba que en México no existía el racismo como lo entienden los estadounidenses. No, porque pues México es noble, ¿no? Pero de esto a que en México el racismo no exista hay una gran diferencia. Para poder discutir sobre este controvertido tema, tenemos que contestarnos en primer lugar. ¿Qué es el racismo? La doctrina del racismo afirma que la sangre es la marca de la identidad nacional étnica y sostiene que las características innatas determinan biológicamente el comportamiento humano. Según algunas fuentes, el racismo ha existido en todas las épocas y todas las culturas del ser humano. Según otras, el racismo es una doctrina de reciente inclusión en el mundo, pues antes las distinciones entre los hombres se hacían por la religión, estatus, clase e incluso el lenguaje. ¡Ay, mira qué chistoso habla este güero! ¡Ha de ser diputado! ¡O ha de ser traído de las Europas, hijo! El racismo se hizo tristemente célebre gracias a la esclavitud por parte de los estadounidenses, quienes seleccionaban a sus esclavos no por haberlos hecho prisioneros de guerra, como sucedía en culturas anteriores, sino porque todos eran similares. ¡Ay, todos estaban quemaditos, quemaditos! Tenían la piel bien negrita, parecían mamá Dolores, ¿verdad? El racismo se hizo aún más conocido gracias a las doctrinas antisemitas y de conservación de la raza aria llevada a cabo por parte de los nacionalsocialistas. Recientes estudios científicos han comprobado que no existe algo tal como una raza. Esto se fundamenta en que ningún grupo humano ha existido tanto ni ha estado tan aislado como para haber generado características genéticas que lo distinga de los demás. ¡Ay, mira nomás! ¡Cuánto talento hay en todos estos científicos! ¡Seguro se fugaron de mi pueblo! ¡Arriba como el calco! Pero que científicamente esté comprobado que no existen las razas, no desaparece el hecho de que la idea de racismo existe. México podría considerarse como un país en donde el racismo no existe, por la gran facilidad con que el mestizaje se ha llevado a cabo desde tiempos virreinales hasta la fecha. Esta idea despertó con el caso Memín Pingüín. Muchos mexicanos estuvieron de acuerdo en que México no es un país en donde hubiera problemas de racismo como lo hacía ver la indignada postura de grupos de los Estados Unidos. Edgin Jackson, una desgracia. Un abismo se abre al sur del país. ¿Qué pasa, man? Tú tranquilo, ven, siéntate en mis piernas y cuéntamelo todo. Bueno, pero soy mayor de edad, man. Ah, no, entonces, jálate esa silla de allá y siéntate ahí y cuéntame qué pasa. Recuerda que usted me mandó a investigar este paisito que está al sur de donde vienen los whatpacks. Esos brownies, morenos, prietos, feos, que no se bañan. Sí, lo recuerdo. Ese paisito que nos manda a sus pobrecitos para hacer el trabajo que nosotros, los afroamericanos, don't want to do. No queremos hacer nada. Sí, Agent Black, lo recuerdo. Ese país subdesarrollado, huele moles que... Que sí, Agent Jackson. que así lo recuerdo. Ok, ok, take it easy. Bueno, al investigarlo encontré... ¿Qué? Encontré... ¿Qué? ¡Encontré! ¿Qué encontró? Esto. ¡Yo! ¿La foto de su madre? No, sea payaso, don't be silly. Es la cara de Mimi Pinguín. La colocarán en estampillas. Es un ultraje contra la memoria de mis padres. Oh my God. Tiene razón. No solo ofende que utilicen una imagen que aumente, distorsione y embelezca aún más las facciones originales. Además, estarán las estampillas de Cepomex, que más muerto no puede estar. Siquiera hubieran usado las latas del Pato Pascual. ¿Qué haremos, boss? No te agüites, Agent Black. Llámale al fucking árabe que tiene cara de terrorista, no sé cómo entró en este país. Y dile que te comunique con Bushi. De esta, no se salvan. Pero esta idea no debe alejarnos de una triste realidad. En México, el racismo existe. Se presenta sobre todo contra los grupos étnicos indígenas, quienes enfrentan un aislamiento tanto por los grupos que erróneamente los consideran inferiores, como por los grupos que buscan preservar sus costumbres, con ello alejarlos aún más de la modernidad a la que inevitablemente se enfrentan día a día. Anda, indio, tráeme las cosas que compré en el súper y acomódalas en la alacena. Y después de prenderme la tele, te vas a tu jacal para que no olvides tus raíces. Y te pones tus guaraches porque no oigo cuando caminas. Creer que el racismo no existe no ayuda a impulsar la equidad entre las personas. Para combatir el racismo, es necesario tomar el toro por los cuernos e iniciar un ataque por varios flancos en donde se den las medidas necesarias para que políticamente todas las personas tengan derechos. Y además, trabajar fuertemente para que ciertos grupos de la sociedad entiendan que no se puede distinguir a un ser humano por el color de la piel que tengan, por su pobreza o por la apariencia en general. O sea, tipo así, lo que dice el españoleto es que el racismo que existe en el país... Bueno... O sea, yo no creo que exista el racismo, o sea, la verdad, bueno, o sea, hello, habrá desigualdad, quizá habrá inequidad, discriminación, pobres, quizá miserables, pero bueno, o sea, el racismo no, o sea, el racismo es X en la vida. Biológicamente está comprobado que el racismo no existe, es decir, no hay razas. Si tomamos los genes de un individuo de Papúa Nueva Guinea, persona de tez oscura que vive en una isla en el Pacífico, y los comparáramos con su hermano, serán igual de diferentes que si esos mismos genes los comparáramos con la reina Elizabeth de Inglaterra. A mi tía Chabelita me la dejan en paz, mendigos. Nada de andarla comparando con estos aborígenes mugrosos. El punto es que biológicamente las razas no existen, pero socialmente sí existen. El racismo puede ser englobado en un apartado mayor, la discriminación. Ahora sí no me voy a dejar mentir, licenciado, pero la discriminación sí existe. La discriminación es un problema que enfrentan los viejitos, las mujeres, los niños, los pobres, en fin, un sinnúmero de personas que conviven en nuestra sociedad. Tal de que el racismo en México no existe, habrá personas que puedan defender esta tesis. Pero si extendemos la definición hacia la discriminación, entonces caemos en la cuenta de que, desgraciadamente, la discriminación está arraigada en nuestra sociedad. Bien arraigada como el hongo de mi uña negra, hijo. Bueno, efectivamente la discriminación es así de asquerosa. El hombre se caracteriza por expresar su opinión de diferentes maneras. Cuando se trata de un tema tan indignante como la discriminación o el racismo, entonces los sentimientos afloran y los artistas buscan la manera de mostrar a todos lo que ellos piensan acerca de este tema. Tenemos por caso a La Maldita Vecindad, quienes lanzan en uno de sus tantos discos una canción en donde hablan de las castas. La canción tiene por nombre Salta para atrás. Ay, o sea, ¿así tipo saltando para atrás? O sea, hello, qué nombre tan ordinario. El Salta para atrás es el nombre de una casta que existió en la época virreinal en México. O sea, sé que como quien dice, el racismo ya existía desde tiempos coloniales. Pero por supuesto, los españoles miraban hacia abajo a los indios. Pero a diferencia de los estadounidenses, los españoles no les hacían el feo a las indias o negras al momento del amor. Después las dejaban botadas por ahí, llenas de hijos que a su vez se mezclarían con otros miembros de otras castas, formando a su vez más y más castas. Bueno, ya, dejémonos de tantas palabras, de tantos sortilegios y eufemismos que llenan los espacios acústicos y pongamos atención a la interesantísima letra de la canción que a partir de los siguientes momentos está usted a punto de escuchar. Porque como dijo Ptolomeo, y cito... Bueno, ya, los dejamos con Maldita Vecindad y su rola Salta para atrás. 660 AM. Contraflujo a tus ideas. Punto 1. ¿En México existe el racismo? Ah, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, bastante. Sí, sí, creo que haya racismo. Claro, claro, sí, claro que sí. Sí, sí, creo. Mucho. Yo creo que sí, ¿no? En varios aspectos. Yo digo que sí. Sí existe el racismo disfrazado de clasismo. Sí. Bueno, más que nada racismo, pero por clases sociales, no tanto por color. Sí, así es, se le margina a muchas personas. Racismo en cuanto a razas y racismo en cuanto a sexo, para con las mujeres. Y el racismo también puede ser en cuanto a los niveles sociales, la pobreza y ese tipo de cosas. Sí, hay mucho racismo. Sí, sí hay racismo. El argumento que esgrimen aquellos que dicen que en México todavía hay racismo radica en los hechos mismos. No es necesario ponernos a investigar exhaustivamente para darnos cuenta de que muchos mexicanos discriminan a los indígenas. Incluso muchos insultos y adjetivos despectivos que se utilizan en el lenguaje cotidiano hacen alusión directa o indirecta sobre las raíces indígenas del que es atacado. Ay, mira, aquí viene el huelemoles este. Vámonos para el otro lado, no se nos vaya a pegar. No coman nopales porque se les parten los pies ese. Es un tema complejo, pues tiene poca relación con el concepto de raza y más con el de clase social, aunque esté relacionado con el color de piel. es un tipo de racismo muy curioso, que nos remite a la condición social. Básicamente, los mexicanos asociamos un color claro de piel con un mayor estatus social. Claro, estadísticamente la mayoría de las clases altas son blancas, y en el otro extremo están las comunidades indias y negras que se encuentran entre los más pobres. Los mexicanos negamos ser racistas, puesto que comparados con las leyes que prohíben la mezcla de razas, véase por ejemplo el apartheid y otras similares, nuestro racismo casi parece ingenuo. En México, el racismo se vive como todo, a la mexicana. O sea, hace que en México agarramos parejo, papito. Nada de andar discriminando a la hora del amor. ¡Pregúntame la mía! ¡Ya, ya! Podemos encontrarnos a una persona que se enorgullezca de su sangre azteca, pero que al mismo tiempo se exprese de forma despectiva de los indígenas. Ah, ya eso sí que no. Porque hay mucha diferencia entre los indios de antes y los de ahora. Hasta entre perros hay razas. El extremo llega cuando nace un niño con ojos o la piel clara, y entonces las enfiestan a mamá y felicitan al papá solo por tener la piel más clara. Lo vemos en la televisión, donde los que salen a cuadro deben o ser blancos o tener los ojos claros. ¡O arreglarse con el productor, papito! Tenemos formas muy sutiles de discriminación, que debemos dejar atrás, pues a veces, por ello mismo, la dejamos crecer y desarrollarse. El racismo en México es un fenómeno difícil de explicar. ¿Existe? Claro que existe, aunque no alcanza los niveles de otros países. Me atrevo a decir que más que racismo, estamos hablando de discriminación. El mexicano del norte discrimina al mexicano del sur y del centro del país. A su vez, los chilangos discriminan al resto de los mexicanos que habitan en pueblos y ranchos, ya que, según ellos, ciudad solo hay una, el Distrito Federal y zona conurbada. Como la ciudad de la esperanza, no hay dos. Aunque si le ponemos un segundo pijo, podríamos tener dos. Hemos escuchado a los que nos dicen que en México el racismo sí existe. Pero ahora escuchemos a los que afirman que el racismo no existe en México. Punto 2. Los que afirman que en México el racismo no existe se escudan en diferentes y variados argumentos. Argumento número 1. El racismo no existe en México porque de entrada las razas no existen. Si afirmamos que las razas no existen, entonces por pura lógica kantiana descalificamos a todos aquellos que afirman la existencia del racismo. Ahí sí es bien re fácil, mira. Si no existe eso que crea un problema, entonces el problema no existe. O sea, si no existiera usted, entonces me podría agarrar a su hermana. Como decíamos al principio del programa, numerosos estudios afirman que las razas entre los hombres no existen. En conclusión, sin razas no hay racismo. Argumento número 2. En México no hay racismo, hay discriminación. Muchos opinan que en México no diferenciamos por la raza. Otra vez, Chorinsky, las razas no existen. Bueno, el punto es que la diferencia se hace entre pobres y ricos, como dice Rogelio Naranjo, el famoso caricaturista de El Universal. Aquí discriminamos a los indígenas no por ser de otra raza, sino por ser pobres. Aquí se discrimina a los pobres y no a las razas. Los que esgrimen este punto olvidan que en México la discriminación se da no solo por ser pobre, también se da si eres viejo, discapacitado o mujer. O las tres juntas. No, tonto, estás fregado. La discriminación sí existe y es preocupante. Pero nunca vamos a encontrar al racismo dentro de esa discriminación simplemente porque... Otra vez, Chorinsky, las razas no existen. Y vuelve la burra al trigo. Argumento número 3. Un tercer argumento que es usualmente utilizado para asegurar que en México no hay racismo es uno que tiene que ver con la sangre caliente de todos los latinos. A ver, mamacita, explícate mejor porque eso de caliente ya me calentó. ¡Ay, ay, ay! Lo que quiero decir es que en México el mestizaje se da con gran facilidad. O sea que si a mí me cuadra la güerita esa, me la... Y si me cuadra la negrita de allá, me la... Y si me cuadra la morenita esa de por allá, me la... Por tradición, todas las personas que han venido al país terminan por mezclar su sangre con la de alguien más. No pasa lo que en Estados Unidos, en donde podemos diferenciar fácilmente los barrios, las nacionalidades, etc. O lo que pasa en Sudáfrica, donde gracias a la política del apartheid se logró hacer que en la cultura de su país ni los negros... ¡Alto, alto! ¡Jejeje, mi chorreada! ¡No les digas negros, jejeje! ¿Qué no ves que se oye re feo? Bueno, la política del apartheid hizo que ni los de piel oscura se quisieran juntar con los de piel clara, ni los de piel clara con los de piel oscura. ¿Así estuvo mejor? Ándele, mi chula. Por eso es que a usted la prefiero de entre todas las demás. Uy, qué honor. En conclusión, en México no hay racismo porque no hay razas. O sea, todos estamos mezclados. Llegamos por fin a un último argumento, que es el menos radical de todos. Argumento número 4. En México hay racismo, pero no llega a los extremos que llega en otros países. Por fin. ¡Ah, yo no hay! O sea, no podemos tener medias tintas. No puedo decir que soy menos pobre que en otros países. Se es pobre y ya. Como observamos, existen quienes afirman que en México no hay un racismo y dan los argumentos necesarios y definitivos para sostenerlo. Es por eso que en la siguiente sección vamos a tratar de desenredar un poco todo el desbarajuste que se ha creado a partir de este tema tan controvertido. Su programa Punto, Punto, Punto 3 entrevistó a dos especialistas, a la licenciada Yereli Rolander de la Comisión de Derechos Humanos y a la maestra María Eugenia Ocampo de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Panamericana. ¿Qué es el racismo? Licenciada Yereli Rolander. Es una forma de discriminación y es todo acto de exclusión que tenga por objeto negar el acceso a algún derecho o un servicio por alguna circunstancia en particular, en el caso del racismo, por tener alguna raza en particular. Maestra María Eugenia Ocampo. El racismo es principalmente la conciencia que va a llegar a tener una persona o un grupo social de ser superior biológicamente, de acuerdo con la propia raza o con el propio grupo étnico al que se pertenezca, y esto siempre con referencia a otros grupos. ¿En México existe el racismo? Licenciada Yereli Rolander. Por supuesto que existe, lo que pasa es que como la población no es mayoritariamente de color, entonces pensamos que no hay racismo, pero claro que existe. Maestra María Eugenia Ocampo. Como actitud que está fundamentada sobre todo en la diferencia racial, me parece que no somos de los países en los que se dé más fuertemente este fenómeno. Efectivamente se puede dar una cierta conciencia de superioridad de unos grupos respecto de otros, pero esto no se da necesariamente en función de la raza. ¿Podríamos decir que la discriminación y el racismo son lo mismo? Licenciada Yereli Rolander. Claro que sí, digamos que el racismo es una forma de discriminación. Maestra María Eugenia Ocampo. Hay que diferenciarlos. El racismo es esta conciencia de superioridad basada en la raza. ¿Cómo ve el racismo en comparación con otros países? Por ejemplo, con Estados Unidos. Licenciada Yereli Rolander. Lo que pasa es que en México podemos decir, bueno, el racismo no es un problema tan grave porque no encontramos a tantas personas de color o porque no hay tantos extranjeros. Pero esto no es cierto. De alguna u otra manera se vive el racismo, por ejemplo, con los pueblos indígenas. En Estados Unidos y en otros países, pues obviamente, sobre todo en Europa, el problema ahorita es muy grave. Esto no quiere decir que en México no exista un problema grave de discriminación. Maestra María Eugenia Ocampo. En México pienso que no pasa porque no se ha impulsado desde el punto de vista ideológico. Por ejemplo, en Estados Unidos sí se impulsó desde el punto de vista teórico. Se desarrollaron teorías para justificar la superioridad de unas razas respecto a otras. Por eso es que este fenómeno, pues, en Estados Unidos ha tenido mayor impacto, mientras que en México no se ha tratado de justificar teóricamente. Quizás se pueda dar algún fenómeno de racismo más bien espontáneo, como de miedo a la diferencia o de afán de dominio. Ya escuchamos a los expertos, pero el punto de este programa es llegar a soluciones, no dejar todo en el tintero. Por eso, preguntamos a nuestros invitados y a la gente qué soluciones proponen para que el racismo en México ya no exista. Oigámoslos. Uy, no. Definitivamente necesita más educación. La educación. La educación. La educación es fundamental. La educación. Sí, lo mismo que de la vida. Tener valores más fijos. Fomentar el aprecio por lo diferente. Mediante los principios, desde el nacimiento de tu hijo, formarlo con valores. Es uno muy difícil porque tienes que cambiar la idea cultural que traemos de que los que son blanquitos, güeritos, bonitos son lo mejor y los que somos morenitos, chaparritos y güeritos somos lo peor. La solidaridad y un interés auténtico por trabajar con otros. que yo creo que depende mucho del trabajo que hagamos todos en nuestra familia, en nuestro desempeño, pues darle más cultura a la gente. Si nos pudiéramos blanquear, pues nos poníamos güeritos, y no, es que no podemos, pero podemos pintarnos el pelo de güero. Es una opción. Debería haber más oportunidades, bueno, sobre todo para los grupos indígenas, darle el mismo valor a todas las personas. La solución tiene que ser individual, cada el buen juez por su propia casa empieza, entonces tenemos que empezar por aceptarnos a nosotros mismos y aceptar a los demás. Pues es que no hay como respetar cada quien lo que somos, ¿no? Pues muchísimas gracias por sintonizarnos, pero este programa ha llegado a su fin. Agradecemos que nos hagan llegar sus comentarios y correspondencia al correo electrónico punto3@mail.com y a los teléfonos 5604-8630 y 5628-1790. Larga distancia sin costo, 01800-670-1680. Y me despido no sin antes agradecerle a todo el equipo de Punto 3, producción Jorge Pablo Correa, información Leonardo Martínez, realización Edgar Rodríguez y Gustavo Valdespín, coordinador de invitados especiales Héctor González. Yo soy Adriana Cruz, compartiendo micrófono con Melanie Forey, y esto fue Punto 3. Gracias y hasta la próxima. La Universidad Panamericana, en coproducción con el Instituto Mexicano de la Radio, presentó Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto. Punto 3. El contraflujo a tus ideas. 660 AM.